Allá en Planeta hay una vieja chanchullera que todo el tiempo la pasa hablando de mí. Allá en Planeta hay una vieja chanchullera que todo el tiempo la pasa hablando de mí. El día menos pensado le meto su garrotera para que repetí y el monte vaya a morir. El día menos pensado le meto su garrotera para que repetí y el monte vaya a morir. Menos pensado le meto su garrotera. Que haya lluyera. El día menos pensado le meto su garrotera. Allá en Planeta hay una vieja chanchullera que todo el tiempo la pasa hablando de mí. Allá en Planeta hay una vieja chanchullera que todo el tiempo la pasa hablando de mí. El día menos pensado le meto su garrotera para que repete y el monte vaya a morir. El día menos pensado le meto su garrotera para que repete y el monte vaya a morir. Que haya lluyera. El día menos pensado le meto tu garrotera.